Dios crea a los dinosaurios. Dios destruye a los dinosaurios. Dios crea al hombre. El hombre destruye a Dios. El hombre crea a los dinosaurios. Los dinosaurios se comen al hombre. La mujer hereda la tierra. Cuentíficas presenta El Laboratorio de Medea. La ciencia contada por brujas, científicas y feministas. Porque no todas las heroínas llevan capa, ni todas las brujas llevamos escoba. Bienvenidas. Adelante, pasad sin reservas al Laboratorio de Medea, un lugar de experimentación de brujas cuentíficas en el que analizamos, diseccionamos y comentamos la ciencia con perspectiva de género o el feminismo desde una postura científica. Le damos un poquito a todo. Bien, nos podéis escuchar en la 97, la radio de Bilbao, los lunes a las 7 de la tarde, los miércoles a las 9 de la noche y sábados a la 1 del mediodía. Y también estamos en Facebook, estamos en Twitter, nos podéis encontrar como las cuentíficas. Y también, si queréis, podéis escribir correos electrónicos a cuentificas@gmail.com. Exactamente, somos Nastasia Cipriani y Marta Serror. Hoy estamos en Bilbao, nos toca grabar en Bilbao, en el corazón de Bilbao, y este es el tercer programa de nuestro Laboratorio de Medea. El tema de hoy, como habéis a lo mejor intuido, nos va a llevar a otro lugar un poquillo apartado y además tiene nombre propio, que es Marian Mirzakhani. Nos trasladamos en concreto a un país lejano, cuna de la civilización persa, Irán, porque ella fue una matemática iraní. Y además, el domingo de esta semana, día 15, se va a cumplir un año de su muerte, que tristemente falleció en 2017. Y a lo mejor habéis oído hablar de ella justo por ese evento y habréis visto fotografías suyas o os habréis enterado de qué era lo que pasaba. Marian Mirzakhani, si es así que se pronuncia bien correctamente, claro. Su nombre, espero que sí, no sé. No sabemos persa, pero... Ya, fue una matemática muy muy famosa. Ganó en 2014 la medalla Fields. Ahora, no sé si todo el mundo sabe qué es la medalla Fields. Explícanoslo, por favor. Todo el mundo conoce los premios Nobel, ¿no? Los premios Nobel, que se los dan a físicos, para la literatura, para la física, para la medicina, hay muchos premios Nobel. Pero para las matemáticas no existe un Nobel, sino que existe otro premio, que es este, que se llama el de la medalla Fields. Y nada, en 2014 ella recibe la medalla Fields, es la primera mujer en recibir este premio. Primera y única. Primera y única mujer en recibir este premio y además es la primera persona de iraní, de origen, que tiene como origen Irán. Y bueno, respecto a la medalla Fields, la definición sería esto. Es la medalla internacional para descubrimientos sobresalientes en matemáticas y se concede cada 4 años y desde 1936. sí, desde el siglo pasado. Y el nombre le fue dado en honor de un matemático canadiense. Y una cosa interesante es que en una cara de la medalla está la cabeza del matemático griego Arquímedes, y en la otra cara está una inscripción en latín que dice: ir más allá de uno mismo y dominar el mundo. Conquistar el mundo. Y conquistar el mundo. Aquí... los matemáticos y ahora las matemáticas no, van a conquistar el mundo. Con respecto a esta inscripción, yo soy muy crítica porque, bueno, igual en otro programa lo hablaremos más, pero esto de la ciencia considerada como, o sea, hacer ciencia es dominar el mundo, dominar la naturaleza. Uh-huh. Hay una metáfora sexual aquí detrás que viene desde Platón y luego desde Bacon, ¿cómo se dice? Bacon. Francis Bacon. Sí. En inglés Bacon, en español Bacon. Bacon, que es el padre de la ciencia moderna. Y bueno, su filosofía es esta de hacer ciencias, dominar la naturaleza, y esta metáfora sexual detrás, pero bueno, que lo hablaremos en otro programa mejor. Nosotras de momento no queremos... Volvemos a, claro, sí, a nuestra Miriam. Yo dominar no quiero dominar nada, yo quiero moverme con la naturaleza. O sea, sin plan, muy armónico. Pues sí, le dedicamos este programa a Mariam Mirzakhani por la relevancia que tuvo como personaje en 2014, cuando ganó ya la medalla Fields, por convertirse eso en la primera mujer. En un icono, ¿no? Efectivamente, se convirtió en un icono, en un símbolo, y fue famosa a nivel internacional porque después de tanto tiempo, como has comentado, desde 1936 que se estaba entregando este galardón, no había habido una mujer hasta entonces. Ya. También de entre los Nobels tampoco hay muchas mujeres, ¿no? Especialmente la no. En la física y esto. Bueno, es lo que ya sabemos. Sí, y por eso estamos tú y yo aquí también. Uno de los motivos. Ahora, como era matemática, Nastasia, y tenemos la suerte, o yo por lo menos tengo la suerte, de contar contigo como cuentífica aquí con nosotras, ¿por qué no nos arrojas un poco de luz sobre qué era lo que estaba estudiando ella? ¿Cuál fue el motivo por el que recibió este galardón? Sí, como dijimos, ella fue matemática y después de haber estudiado en Irán, su carrera, digamos, la desarrolló principalmente en Estados Unidos, y era profesora de matemáticas en la Universidad de Stanford. Uh-huh. Digamos, su cátedra estaba en la universidad, era en la Universidad de Stanford. Bien, sí, en cuanto a las matemáticas, ella se ha dedicado, ahora voy a decir unos nombres y luego explico un poco mejor, sí, de qué va, pero de los miedo. Campos, sí. No, por ejemplo, trabajó en estos campos, en geometría hiperbólica, espacios de Tegmüller, teoría ergótica, geometría simpléctica. ya son nombres que parecen, sí, es de otro idioma. Parecen, pero insultos. Bueno, entonces investigó sobre geometría y sistemas dinámicos, trabajos con superficies de Riemann y bueno, sus trabajos conectan varias disciplinas diferentes, como he dicho, la geometría hiperbólica, el análisis complejo, la topología, la dinámica, muchas cosas. Uh-huh. Lo que quería hacer ahora es, como, claro, o sea, en matemáticas generalmente yo no puedo entender, digamos, en detalle el trabajo de otra matemática si no pertenezco a ese campo en particular. Es que hay, ¿no?, muchos esto campos es, dentro de las matemáticas, ¿no? Como dentro es de muy, todo, claro, en este mundo. Pero lo que sí puedo hacer es contaros, bueno, daros una idea de lo que es la geometría hiperbólica, que es bonito, o sea, en mi opinión. Sí, bueno, sí. Es que a mí me gusta mucho. Perfecto. La geometría, así que... Nos encanta. Lo que es la geometría hiperbólica. El laboratorio de Medea, tu programa de divulgación científica, aquí va el contenido científico. Primero, estamos acostumbradas a la geometría plana, nosotras. Uh-huh. Geometría plana, que es nuestro mundo. O ¿dices sea, en el papel o en la realidad? Bueno, mejor enfocarnos en el papel. O sea, yo tengo un papel y quiero dibujar rectas, puntos, triángulos. Estoy, uh-huh, en un plano, se trata de un objeto liano, o sea, sin curvatura, ¿no? O sea, el liano, papel, vamos. El papel, vamos, plano, el papel, vamos. Sí, eso. Y entonces, La geometría es la geometría del plano o euclídea, también se llama por el nombre Euclides, digamos, por Euclides, eso es. Entonces, en la geometría plana, euclídea, valen, se satisfacen ciertos postulados de Euclides. Euclides. De hace un montón de tiempo. De hace un montón de tiempo, claro. Sí. Pero hay otras geometrías, como por ejemplo la hiperbólica o la esférica, en las que, para las que no valen todos los postulados de Euclides. Por ejemplo, el quinto postulado, el que habla de las rectas paralelas. Es decir, en el plano, si tú tienes dos rectas paralelas, nunca se van a cruzar. Cortan. ¿No? Uh-huh. Nunca. ¿Por qué? Porque son paralelas. Pero, por ejemplo, si tú consideras una esfera, que es una superficie, pero que no es plana, sino que está curvada, es una esfera, en ese caso, dos rectas paralelas sí que se encuentran. Por ejemplo, se llaman meridianos, uh-huh, las rectas, ¿no? Que esa sí. De la, pues los meridianos son, por definición, todos ellos entre sí son paralelos, pero sí que se encuentran en el polo norte y en el polo sur. Pues este es un ejemplo de geometría esférica y en este caso la geometría se dice que tiene una curvatura constante positiva. El plano tiene curvatura constante cero, nula. La esfera tiene curvatura constante positiva y la geometría hiperbólica es esa geometría que tiene curvatura constante negativa. Ah. Es más difícil de visualizar, con la esfera se ve más, sí, pero es, digamos, no sé, entre comillas, al revés. O sea, allí, ¿por dentro o cómo? Bueno, es una curvatura negativa. O sea, como... Ya, es difícil. Estoy poniendo la carita. Pero una hipérbola, por ejemplo, no sé si quién fue al instituto o colegio y estudió un poco de matemáticas, una hipérbola, no sé si tú te acuerdas la sí, curva, o sea, el dibujo de una hipérbola, pues tienes que imaginarte una superficie que tiene esta propiedad. Tú tenías parábolas, rectas, hipérbolas, sí, y las hipérbolas, si la construye a partir de esas curvas, digamos, una superficie, pero bueno, eso... Me parece que veo por dónde pero vas. Digamos que la analogía, pero eso se entiende, o sea, la analogía con la esfera, pero con curvatura negativa. Y en estas dos geometrías, la esférica y la hiperbólica, no vale el quinto postulado de Euclides. Y otra manera para ver la diferencia entre estas geometrías y la plana es mirando a los triángulos. En el plano, en tu hoja de papel, si dibujas un triángulo, tú sabes que la suma de los ángulos internos es 180 grados. Pero si estás en una esfera, la suma de los ángulos es más, es mayor, no es 180, es más, si contas. Y en la geometría hiperbólica será menos de 180. O sea, por que cambia la geometría. Por eso, bueno, sí, está claro, está relacionado con esto, sí. Ay, qué interesante. ¿Eh? Ya, es interesantísimo. Euclides, te has quedado atrás, tío. Bueno, y esto, ya, sí. Fantástico. Esta es la matemática, es de la geometría hiperbólica. Sí. Nos encanta hablar del contenido científico porque mola mucho saber estas cosas. Y mola saber que hay geometrías más allá del plano. Claro, hay muchísimas más. ¿Hay muchísimas más? Para cada curvatura, para cada numerito, tienes una geometría. Ya te digo. Madre mía. Esto para otros programas, Natasha. Para otros programas. No te preocupes. Vale. Ahora, no sé si lo que estáis escuchando de fondo lo ubicáis. Probablemente no. Es una música que a mí personalmente me gusta mucho y os cuento que la autora de este tema es Parisa, que es una mujer iraní muy famosa cuando fue jovencita, alrededor de sus 20 años, y que nos da pie a introducir un poco la problemática que queríamos tratar en torno al personaje de Maryam Mirzakhani. Más que nada porque Parisa, igual que otras muchísimas mujeres en Irán, vio cómo su vida cambiaba a partir de 1979, cuando se introdujo la Sharia, que es el sistema legal islámico, en lo que se llamó la Revolución Islámica de Irán. Perdona, Marta, esta artista, esta cantante, ¿cuántos años tiene? Es una pues ahora persona, es mayor. Vale, a lo mejor, o sea, tiene es una... 60, puede vale, ser. Vale, de acuerdo. Por ahí. No lo tengo claro, pero aparece sí, mayor. Entonces, Parisa, que ya era bastante conocida, era muy reconocida en Irán, tuvo que dejar de cantar porque ella, como mujer en solitario, no podía ofrecer conciertos en solitario como mujer a la raíz de la Sharia. Entonces ella sigue residiendo en Irán desde siempre, pero ha dejado de dar conciertos allí. Ahora sí que se la puede ver pues en Canadá, en Londres creo que ofreció su último concierto, pero no toca allí por las condiciones tan restrictivas que conlleva esta ley islámica. Vale. Habiendo contextualizado un poco lo que sucedió en 1979 y que a lo mejor a muchos os suena por la película de Persepolis, que está basada en el cómic de... ¿No? ¿No te suena? No, yo no. Por ejemplo, no me hagas, por favor, estas preguntas. Vale, no. Bueno, pero mucha gente sí que habrá visto la película. No me pongas a prueba. Sí. O habrá leído el cómic. Pollo con cibelas, sí. También os lo recomiendo. A raíz de todo esto se produjo un retroceso en los derechos y libertades de las mujeres. A nivel general también, pero sobre todo de las mujeres. Y esto afectó a muchas mujeres y en concreto también a Maryam Mirzakhani, que no lo vivió tanto en sus carnes porque después, como has dicho Anastasia, se fue a Estados Unidos y desarrolló su carrera académica allí. Sí, una cosa que no dijimos, Miriam era del año 77, o sea, uh-huh, que era bastante joven. La razón por la que murió es que tenía un cáncer de mama. Sí. Eso es, nada, quería sí, añadir bueno, esto. Este es nuestro pequeño homenaje para ella. Sí. Y entonces, bueno, habiendo visto esto, ella en 2014, claro, recibió la medalla Fields y, por supuesto, en Irán se la consideró inmediatamente un símbolo, un icono. Ellos, barriendo para casa, dijeron, aquí hay que aprovechar esto. Entonces, el orgullo patriótico pesó más que la discriminación contra las mujeres impuesta desde la instauración de la República Islámica, y algunos periódicos mostraron a Maryam Mirzakhani sin el velo. Desde la Sharia, a las mujeres se las obliga a cubrirse la cabeza, los brazos y las piernas, y a llevar ropas que no muestren sus curvas, o sea, que no dejen ver sus cuerpos. Sí, que no sean ajustadas, vamos. Entonces, de esta forma fue una ruptura de tabús para muchos medios, muchos periódicos que la mostraron en portada porque era un evento muy importante, sin el pañuelo, sin el velo. Pero sí hubo periódicos donde, en los que sí fue representada, digamos, su imagen, sí con el velo, ¿no? Dijiste, o sea que en algunos casos sí que le ponían allí, cuéntanos. Claro, es que esta es la historia, que de repente Maryam se convirtió en la reina de las matemáticas y todos se querían hacer eco de su gran logro como iraní, como mujer iraní, aunque ella ya había estado mucho tiempo fuera. Entonces, los periódicos que por ley, o sea, por línea editorial o lo que fuera, no querían sacarla sin el velo, porque las mujeres en público no pueden ser representadas ni fotografiadas ni pueden verse con la cabeza descubierta. Algunos periódicos lo que hicieron fue llegar a extremos ridículos, tales como poner fotos antiguas de ella con el velo, pero antiguas, de ella muy de joven, o dibujárselo por encima. Esto es muy divertido. Wow, es muy divertido, de verdad. Cuando, y muy grave, bueno, claro. Claro, sí, cuando buscáis en Google el nombre de Maryam Mirzakhani, aparecerán, pues eso, la Wikipedia, un montón de fotos de ella. De hecho, creo que la más conocida, la que yo siempre tengo en mente, es una de ella que me recuerda mucho a la joven de la perla, porque además era muy guapa. Ah, sí, y con el pelo muy corto. Con ¿no? el pelo Esta corto, con los ojos azules sí. y con una mirada muy penetrante. Entonces, esta foto también la eligieron algunos de los periódicos y la colocaron, es que es inverosímil totalmente, la colocaron al borde justo de la esquina de la fotografía, de tal forma que la línea de su pelo coincidiera con la esquina. O sea, es que está fatal, verdad, o sea, que quedaba fatal, supongo. Es idiota, vale, es idiota. Entonces, de esta forma querían evitar mostrar su pelo, retocándolo también digitalmente o poniendo un fondo negro para que se confundiera con su pelo. De verdad, no sabían qué hacer para disimularlo. La parte curiosa es que nosotras desde el occidente, digamos desde Europa, así, no no nos enteramos de esto. Yo por lo menos no sabía que en Irán lo que fueron con su imagen fue esto. O sea, en la en nuestra Wikipedia, en nuestras páginas, se ven imágenes de ella, bueno, normales. Es lo que decía, tú buscas en Google, Mariam Mirzakhani, y lo que te sale son fotos de ella tal y como era, con la cabeza descubierta. Pero en ese momento, en 2014, incluso el mismo presidente Rouhani rompió este tabú nacional y publicó él mismo la foto en la que aparecía con su pelo. Vale, entonces, finalmente algunos de los medios permitieron aparecer a Mariam como había vivido y se convirtió, por supuesto, en un orgullo nacional. Algunas se preguntan por qué no lo habían hecho cuando vivía. Ah, bueno, pues entonces... Este es otro tema. Después de esto, no ha cambiado mucho la situación de las mujeres, las pobres, y siguen encontrándose en una situación similar a la apartheid, que nunca sé muy bien cómo se pronuncia esta palabra. Las mujeres, apartheid. Bueno, lo de Sudáfrica, lo de Palestina, apartheid. Sí. Pues entonces, desde ese momento, las mujeres no podían estudiar, trabajar o simplemente visitar una piscina junto con hombres. Tampoco estudiar. Vale, ahora no, sí, eso no, pero vale, desde entonces, el principio de la Sharia no. Tienen que aparecer representadas públicamente como mujeres buenas y decentes, como he comentado. Y lo que está ocurriendo últimamente es que está habiendo revoluciones, tanto en Irán como, bueno, a nivel ya internacional, pero vamos a centrarnos en este tema aquí, porque la lucha contra la imposición del velo se está haciendo cada vez más patente. El caso es que muchas mujeres además han empezado a quitarse el velo dentro del coche por considerarlo un espacio privado. Porque en los espacios privados se supone que en tu casa puedes tú vestir como quieras, ¿no? Que no tienes esta imposición. Entonces, exacto, ella diciendo, vale, pues el coche también es mi espacio privado, y de ahí la... Eso sí, es. Controversia. Eso es. Y a raíz de unas protestas que han comenzado a finales del año pasado, en 2017, pues ha empezado a haber también movimiento con respecto a este tema. Las protestas se iniciaron en Masda and Mashhad. No sé, perdón si hay alguna iraní que nos esté escuchando, porque no sé si lo pronuncio muy bien. Y se extendieron por todo el país durante los días siguientes. Las protestas se iniciaron en un primer momento contra las políticas económicas del gobierno, contra el desempleo, pero evolucionaron rápidamente a una dimensión ya más política, con exigencias como, por ejemplo, la destitución del líder supremo. Entonces, ¿quién es? ¿Qué quiere decir el líder supremo? Pues el cabeza de la... Como el jefe de Estado. Vale. Y esto sucedió, como digo, a finales del año pasado, y las mujeres también tomaron un papel muy importante dentro de esta revolución. La revolución sin velo. He leído que está escrito por ahí. La mujeres contra ayatolás. ¿Contra ayatolás? Ayatolás. Vale. Ayatolás. Sí, sí, que son los representantes religiosos. Exacto. Pues en un 27 de diciembre de 2017 del año pasado, resulta que en una de estas manifestaciones, una mujer llamada Vida Mohamed decidió subirse a una de estas cajas de control eléctrico, sí, que había en una calle, que muy representativa. Pues ella decidió subirse, quitarse el velo, atarlo a un palo y quedarse quieta con el velo atado al palo con el pelo descubierto, sí, durante 45 minutos. Ya. 45 minutos hasta que llegó la policía para arrestarla. Después de esto, hubo un movimiento grande, potente, la repercusión a nivel internacional fue potente porque la fotografía se subió a internet y ruló en cuestión de muy pocos minutos. Y claro, era una imagen impactante. Muy, muy simbólica y muy potente. Entonces, Ella permaneció en silencio una hora, bueno, 45 minutos lo que digo, en la calle Engelab, que significa revolución en persa. Es como muy bonito. Semanas más tarde fue liberada tras la llamada de Amnistía Internacional por su liberación inmediata. Claro, Amnistía Internacional se hizo eco y empezó a hacer presión para que, bueno, para que dejaran en libertad a Vida y a muchas otras mujeres que después siguieron sus pasos. El 1 de febrero de 2018, la policía iraní arrestó a otras 29 mujeres que se despojaron públicamente de sus pañuelos y que siguieron los pasos de Vida. O sea que después de la primera sí que siguieron otras mujeres haciendo esto de quitarse el velo en la calle como protesta. Exactamente. Este año, febrero, muchas mujeres fueron encarceladas y fueron, bueno, represaliadas, porque el caso no es que solo te arreste la policía, es que puedes ir al calabozo, pueden ponerte una multa, ellas se exponen a eso, o pueden incluso llegar a darse golpes, torturas. Ya sabemos, los derechos de las mujeres en Irán no los conocemos de primera mano, yo nunca he estado, lamentablemente, pero sí nos podemos hacer una idea de por dónde van los tiros. ¿Cómo es? En un informe del 26 de febrero de este año, Amnistía Internacional señala que desde diciembre, solo en Teherán, en la capital de Irán, 35 mujeres han sido arrestadas y maltratadas en cautiverio por participar en estas protestas contra el hijab. El hijab, que es el pañuelo. Sí. No sé si nos quieres comentar ahora que lo comentes. Sí, que lo... o sea, estuve leyendo yo hace poco un libro, y aquí me he hecho flores. Gracias que por leer, que hay libros interesantes. No, solo quería comentar que a menudo en los periódicos igual hacen como confusión con los... Hay varios tipos de tipologías de velo. Por ejemplo, está el hijab, este que... Hijab, creo que se llama. Hijab, sí, que cubre, digamos, el pelo y el cuello de la mujer, pero que deja la cara, o sea, que se puede ver la cara. Luego está el burka, que es como un vestido negro o azul que es principalmente usado en Afganistán. Y ese sí que cubre la cabeza y el cuerpo y también la cara, los ojos. Y bueno, si no, por los ojos sí que pueden ver, pero la cara está cubierta. Luego está, no sé la pronuncia, pero lo intento, Kimar. No sé, K-H y Mar. No sé si se pronunciará Kimar. Kimar. Sí. Y esto, no sé, bueno, en Medio Oriente se usa y es más como un mantel que cubre desde la cabeza hasta el suelo. Y luego también está el chador. Uh-huh. Este también es como un mantel. Y este es el que aquí dicen en este texto, es el que generalmente se usa en Irán. Este, el chador. Y luego está también el niqab, que es como, hay dos partes, una parte de para la cabeza, para la cara, y luego está supuestamente la parte para el cuerpo. Bueno, esto, esta paréntesis para decir que, bueno, hay varios tipos diferentes de velos y, bueno, está bien saber las diferencias. Por supuesto, y ya yéndonos al tema histórico, volviendo al tema histórico, el chador o el hijab en Irán fue primero una recomendación desde el 79, recuerdo. Después, en 1980, se hizo obligatorio para la función pública y en el 83 se prohibió a las mujeres exhibir el cabello. O sea, desde 1983 lo tienen prohibido y hasta hoy están en esta situación. Vale, entonces, encarceladas ya desde febrero, no he podido encontrar información más actualizada. Una treintena o más de mujeres han sido encarceladas, han sido puestas en libertad posteriormente y, bueno, también maltratadas. Entonces, ayatolás, que no nos quieren dejar tranquilas. Pues, después de esto... Yo quería comentar una cosa. Sí. Está muy bien, claro, hablar y describir, bueno, esta situación en estos países donde las mujeres no tienen tantos derechos como nosotras. Pero también lo que hay que hacer desde el feminismo, digamos, no ser como... paternalistas, no sé. Hay algunas, por ejemplo, está la socióloga francesa Christine Delphi, que dice que las feministas también pueden ser racistas, porque tienden a veces a idealizar demasiado su condición de mujer en el mundo occidental. Claro que se trata de sociedades y culturas muy diferentes, pero nosotras también en el mundo occidental tenemos nuestras constricciones de alguna manera. El ejemplo más tonto que se me ocurre, ¿son los tacones un símbolo del condicionamiento de la mujer o no? Por ejemplo, ¿no? O el maquillaje y todo esto. De otra forma, pero hay que tener cuidado en ver en estas mujeres como objetos pasivos, que personas que tienen que ser liberadas, ¿sabes? Esto hay que tener cuidado. Y aquí, de hecho, tú antes dijiste algo que no me gusta y aquí te voy a criticar. No, simplemente usaste la expresión estas mujeres pobres y seguiste hablando. Lo de pobres, ¿sabes? Es como dar una acepción como, vale, pobres, como que no tengan ellas la capacidad o la voluntad de actuar. Es que hay, ¿no? Como estamos contando, claro que hay, y hay que tenerlo siempre en cuenta, que tienen ellas también una fuerza, de alguna manera, por diferente supuesto. De la nuestra, pero que... Está. Sí, sí, por supuesto. Y la lucha, por supuesto, va más allá del velo, va contra todo lo que discrimina a la mujer. Velo, tacones y todo, claro. Ponle el nombre que tú quieras. Después de todo esto, se han impulsado varias campañas a raíz de la revolución, que son, hasta donde yo sé, son dos. Una que se llama My Stealthy Freedom, las podéis buscar en internet, que es una campaña que anima a las mujeres iraníes a subir fotos de ellas sin el hijab. Y otra protesta, que es la de los miércoles blancos, durante los cuales las mujeres llevan velos blancos y se manifiestan en público contra el código de vestimenta. Además, en esta revolución las fotos y los vídeos se extienden con una rapidez imparable en las redes sociales, entonces es una revolución sin líderes, tan silenciosa como esto imparable. Nos gusta muchísimo, una revolución pero sin líderes. Ya, es muy potente. Hasta aquí nuestro homenaje tanto a Maryam Mirzakhani como a las mujeres iraníes, fuertes, poderosas, y esperemos que consigan, nosotras apoyamos su lucha y que consigan cuanto antes todos sus derechos y todas sus libertades. Y ahora, para terminar con el broche, vamos a hacer como un guiño para una nueva sección. ¡Ay, qué bonito es volar! Y a las 2 de la mañana, y a las 2 de la mañana, y ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de tu hermana, en los brazos de tu hermana, y hasta quisiera llorar. Magnífica Lila Downs en esta y en todas sus canciones. Bueno, esta sección que presentamos hoy se llama Preguntas que parecen idiotas pero que luego a lo mejor no lo son tanto. A ver, ¿qué pregunta tienes hoy? Bueno, en esta temporada del año, que es julio, en la que se celebra el orgullo gay en muchísimas ciudades, el orgullo LGTBIQ o todas las siglas que le quieras poner, mi pregunta es, ¿la bandera del orgullo gay va del rojo al morado o del morado al rojo? ¿Entiendes cuál es mi inquietud? No. Porque, claro, tú la ves, si la ves en horizontal, ¿qué pones arriba del todo, el morado o el rojo? Bueno, sabemos, para empezar, esto lo que representa son los colores del arco iris, y que según todos los padrones que se han dibujado, son 7 colores. Sí. Es el espectro. Sí. De la luz. Sí. Estudiado por Newton hace ya 400 añitos o así. Pues estos son rojo, naranja, espero no dejarme ninguno, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Sí. Estos son. Pues A mí me inquieta esto, porque si la pones vertical, dices, ¿por cuál empiezo? Y si la pones, no sé. Esto todo surgió un día que yo estaba pues escuchando a Bob Marley y estas cosas, y de repente, pues, si hay alguien ahí fuera, en las redes sociales, que tenga una respuesta a esto, me parece que no hay de momento, pero si alguna ley, alguna norma impone, no nos gustan las imposiciones, pero no. Dice que primero va un color después del otro. A ver, yo así pensándolo, digo, pues según hemos dibujado el espectro electromagnético de las ondas de menor a mayor frecuencia, el primero debería ser el rojo, sí, ¿no? Tendría que ir del rojo al violeta. Pero es que a lo mejor ellos van de a tope de frecuencia a menos. Puede ser. Vale, Anastasia, perdóname. Porque con esta pregunta dejamos a Marta y su, sí, y su sección. Gracias por tolerarme. Muy interesantes. Y vamos cerrando, sí, con una cita, uh-huh, como siempre. Y podemos dejar un poco esta música tan bonita, ¿no? Mientras, claro, cerramos. La cita es de Mariella Gramaglia y esto es lo que dice. Un ejército de mujeres recorre las calles de la tierra sin bajar la mirada. Parecen listas para el desafío. Need a big God, big enough to hold your love. Need a big God, big enough to fill you up. You keep me up at night to my messages you do not reply. You know I still like you the most, the best of the best and the worst of the worst. Well, you can never know the places that I go. I still like you the most. You'll always be my favorite ghost. You need a big God, big enough to hold your love. You need a big God. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. Though I know I should know better, well, I can make this work. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts.